Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que se encuentren gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a su familia. Hay dos razones por las cuales uno debería tener gratitud a Dios. Una de ellas es porque Él lo ha dado todo. Y porque aún está con nosotros a pesar de, uno tiene que decirlo así, porque Dios siempre está ayudándonos, protegiéndonos, guiándonos y dándonos oportunidades para hacer un cambio en nuestras vidas. Si nos ponemos a contar, yo creo que son más de dos razones. Bueno, cantidad de razones, infinitas razones. El solo hecho de estar con vida, de haber amanecido hoy día, quizás algunos están un poquito enfermitos, delicados de salud, pero así Dios está al lado de cada uno de nosotros, y Él nos sustenta y Él nos mantiene. La verdad que es un Dios que ama mucho, y así lo dice Juan 3:16, ¿no es cierto? Un texto bien conocido. Justamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí hay palabras que son decidoras, fíjate, ese concepto de tal manera, digamos así, visión que nos ama antes, durante y siempre nos va a amar. Es un amor que traspasa los límites del pensamiento humano. Ahora, y cuando habla de mundo está hablando de nosotros, no de, de nuestro planeta, de los seres humanos. Nos incluye a todos. ¿Y cómo podemos demostrar al Señor nuestro amor a Él? Porque la verdad es que es difícil, porque tú ves que Él no es alguien a quien podamos ver. Entonces, ¿cómo podemos mostrar nuestro cariño? Creo que hay dos formas que yo veo. Una es cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro, él lo dice. Y la otra es mediante las ofrendas. ¿Puedo yo ofrendar a Dios cuando Él es dueño de todo? Imagínate, es como el niñito pequeño que tú le das dinero para que te haga un regalo el día del papá o en tu cumpleaños. Tú le pasaste el dinero y él te trajo el regalo y te lo ofrece. Pero es una muestra de cariño. Claro. ¿Ah? Así más o menos es lo que sucede con nosotros, porque Él es dueño de absolutamente de todo, y nosotros prácticamente estamos haciendo uso de lo que Él nos ha entregado para darle. Pero creo que es la mejor forma de demostrar lo interesante en el caso del ejemplo del niño. Tú le puedes entregar el dinero porque no tiene recursos para conseguirlo, pero su papá se los da, pero el regalo que le da no es el que le dijo el papá, sino el que eligió el niño. Interesante. Correcto. Esa relación. Entonces aquí también se produce algo semejante, porque la ofrenda no es la que dice el Señor, sino que nosotros somos los que ponemos allí el monto. Ahora, esta semana vamos a analizar aspectos importantes de las ofrendas. Ofrendas de gratitud, en realidad. Exactamente. Dar generosamente, ya sea de nuestros recursos, tiempo o talentos, es un medio poderoso de vivir nuestra fe y de revelar el carácter del Dios a quien servimos. Ayer Mateo 6:19 se cuenta un incidente, Cristo lo dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, ¿no es cierto? Y sigue agregando, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Y lo final, el aspecto final, creo que ahí está algo importante que debemos tener presente. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y aquí se desprende un principio bien interesante, porque la verdad, las cosas que nosotros amamos, las cosas que hemos conseguido, las que tenemos, las que son cercanas, las que es familiar, por las que nosotros hemos luchado, esas son las que están más cercanas a nosotros. Y el problema es que nos apegamos a ellas, aunque a veces no queramos, pero siempre tenemos un cierto apego por las cosas materiales. Claro, por eso que Dios, y ahora aquí hay una situación bien interesante, porque la ofrenda de gratitud no está estipulada por algún porcentaje, como habíamos hablado del diezmo. Correcto. El Señor no dice un porcentaje ni una cantidad, sino que dice que deberíamos poner nuestra mira en algo que es divino, que es, digamos, espiritual. Y cuando uno dice, ¿qué es lo que es divino? ¿Qué es lo espiritual? ¿Dónde está eso? Bueno, eso está en la relación que uno tiene con Dios. Y se materializa, por ejemplo, en los lugares donde nosotros adoramos. Sí. Está allí una iglesia, ¿no es cierto? Un lugar de culto. Un templo. Un templo. Eso allí lo materializamos, pero no es eso, eso no es lo espiritual, eso no es lo... Correcto. No es lo que es fundamental, pero sí nos gustaría. Y ahí es donde empieza este asunto de vuestro tesoro. Cuando uno dice, mira, este es el lugar donde yo voy a encontrarme con Dios, en ese lugar entonces debería estar ¿Recuerdas? algo más decentito, más Ahora, lindo. ¿te acuerdas el pensamiento de David? David se había construido una Claro. casa, dice, y para Dios no había. Es la Y ahí reflexión empezó que hizo él, claro. Fíjate que hay una respuesta a la bendición de Dios, porque lógicamente David recibió mucha bendición de Dios y tuvo mucha riqueza, y comenzó a hacer sus cosas y de improviso dice, vaya, yo vivo. Y ahí viene la reflexión importante, y a veces puede estar sucediendo eso. Yo vivo en un lugar excelente, con todas las comodidades, ¿y dónde está la casa de Dios? Y ahí comienza todo el trasfondo de construir una casa para el Señor. Si quiero justificarme, voy a decir, pero es que él no necesita. ¿Eh? Pero donde nos reunimos generalmente es el lugar donde nosotros adoramos y ese debería ser el mejor. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3 versos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, este texto podría decirse espiritualizado, ¿no es cierto? Porque dice mirar las cosas de arriba, claro, yo me voy para el cielo, estoy en oración, pero vuelvo a la idea que hay cosas que me relacionan con el Señor. Por Correcto. ejemplo, mira, yo sé que hay personas que tienen Biblias muy, muy usadas, Sí. que a veces están las hojas dañadas incluso por el uso. Y ese es un material muy precioso que el tiempo te ha ido dejando las huellas del conocimiento de Dios. Pero de improviso tú podrías decir, vaya, yo tengo esta Biblia, a lo mejor la voy a regalar para que otro la tenga. Yo creo que no corresponde una cosa así, pero sí yo podría comprar, y aquí aparece lo que sería la ofrenda, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven? Voy Correcto. a comprar una Biblia para regalarle a alguien para que también tenga la experiencia que yo he tenido. Y así empiezan a aparecer muchas, digamos así, formas en las cuales las ofrendas se pueden ir derivando o asistiendo a personas. Porque si yo tengo una solución a un problema de salud muy grave y sé que otra persona lo tiene muy parecido a mí, yo le recomendaría, le ayudaría, lo orientaría para que busque quizás el mismo médico, quizás el mismo medicamento, aunque en eso no es bueno. Pero es allí donde empieza a aparecer que... ¿Dónde estaría ahora mi interés? Ya no estaría tanto mirándome a mí mi interés, sino en la otra persona, ojalá se sane Correcto. igual que yo. O sea, empieza a aparecer porque allí está nuestro tesoro, nuestro deseo. Bueno, gracias amables oyentes por su atención. Nos encontraremos mañana. Bendiciones. Lea Hebreos capítulo 10, verso 34. ¿Qué destaca Pablo aquí sobre el contraste entre los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.